CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. El Banco Central estuvo en la Comisión de Hacienda en la jornada de ayer. Tienen un proyecto de ley que han presentado en esta última etapa a nivel legislativo. Veremos si dan los tiempos. Se considera que en principio sí para poder aprobarlo. Y tiene que ver con flexibilizar un poco el secreto bancario para cruzar información entre la banca pública y la banca privada. Ayer, además de ellos, estuvo el Banco República y también estuvo ABUP, la Asociación de Bancos de Uruguay Privados, y que de alguna forma llegaron a ciertos consensos respecto a que cuando hay alguna señal de que puedes estar sobre en una situación de estafa, que es, lamentablemente viene creciendo en nuestro país, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías, se puede dar información como para alertar justamente a las demás entidades financieras. Washington Ribeiro, que es el presidente del Banco Central, habló del tema porque esta es una propuesta además que vino del propio Banco Central. Realmente la tecnología viene avanzando sobre la vida de todos, en todo el mundo y en particular sobre el sistema financiero. Complementariamente a este avance de la tecnología, también la delincuencia avanza junto con la tecnología. Por eso entendemos importante que las instituciones financieras y las instituciones emisoras de dinero electrónico, en tanto custodian el ahorro de los uruguayos, tengan la posibilidad de intercambiar información entre sí respecto a prácticas delictivas. ¿Esto es algo reactivo o puede ser también para prevenir? No, el objetivo que busca esto es prevenir. Justamente le da un marco jurídico adecuado a las instituciones financieras para compartir información y prevenir prevenir las actividades delictivas en el momento en que pretenden ser llevadas a cabo y claramente prevenir en el futuro para que no se repita. ¿El intercambio cómo se da? Bueno, el intercambio se da, estos dos artículos de alguna manera encuentran un correlato en la ley recientemente aprobada de ciberdelito. Una institución financiera, cuando detecta que alguien quiere llevar adelante una actividad delictiva sobre el ahorro de las personas, primero la detiene y luego informaría al resto de las instituciones para que esa misma persona, en caso de que no sea capturada a tiempo por la policía o por las autoridades que correspondan, pueda llevar adelante la misma práctica en otra institución. ¿Esto está aumentando, este tipo de estafas, de fraudes hacia personas a través del sistema financiero? Bueno, sí, eso es una tendencia que se observa en el mundo, como yo decía al principio, a medida que la tecnología avanza y que los sistemas financieros son cada vez más profundos, o sea, que llegan a mayor parte de la población, el delito, por la modalidad delictiva por esta vía, aumenta. ¿Cómo está Uruguay con respecto a esto en la región y en el mundo? Bueno, Uruguay está trabajando para prevenir el delito y Uruguay está avanzando en cuanto a la mejora de los servicios financieros y por tanto no es ajeno a la tendencia internacional. Es importante, y si me permiten decirle a la población, que tome los recaudos necesarios, que ante la duda informe, que consulte, porque también está la práctica más conocida por todos, que es el famoso cuento del tío, que a través de un relato, de una historia, acá ya no hay tecnología, ¿no? Simplemente llevan o logran que la gente vaya hasta una institución financiera a retirar su fondo. Bueno, reclamarle o solicitarle o recomendarle a la población que tome los recaudos y ante la duda, si lo llaman de parte de un familiar, primero llama al familiar antes que actuar, ¿no? ¿Ahora no sería oportuno realizar alguna campaña de concientización, de información en este sentido por parte del gobierno del Estado en general para informar a las personas, sí, y que tengan el acceso a esa información, sí, cómo denunciar y el cuento del tío y demás, sí, entre otras estafas, sí, que se realizan? Hay campañas. El Banco Central en particular en breve va a sacar una campaña nueva específica sobre este tema. Tenemos alguna idea de recorrer distintas localidades del país explicando. Hemos venido trabajando junto al Ministerio del Interior en también educar, entre comillas, a la policía en cómo recibir las denuncias y cómo atenderlas, en virtud de una ley reciente que le da que hace que las instituciones financieras deban presentar una denuncia y las personas para bloquear los fondos ante el riesgo, por lo cual el banco sí está trabajando en esto, ya digo, próximamente va a haber una campaña dentro de las posibilidades que el banco tiene y tenemos entendido que las propias instituciones financieras de manera conjunta van a hacer una campaña al respecto. El tema del dólar a 41 a fin de año, hoy sale en la prensa, ¿se puede predecir de esa forma? Y eso tendría que preguntarle a quien lo dijo. Y con respecto a que hoy por hoy tenemos los sueldos más altos en dólares en Uruguay, desde el año 2000, ¿qué indica eso? A nosotros nos complace que el salario real en Uruguay venga creciendo, que está en niveles superiores a los que existían previo a la pandemia. Eso muestra la fortaleza de la economía uruguaya. Y si lo que usted apunta es a la competitividad, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, mucho más amplio que el propio tipo de cambio. Bastante cueto en relación al tema del dólar, Washington Ribeiro, muy parecido a lo que hacía Diego Labat, hoy asesor de Álvaro Delgado, hasta hace poco presidente de Banco Central, por eso Ribeiro como vicepresidente asumió ahora la titularidad del Banco Central del Uruguay. No hay una intención de intervención, no la hubo y no lo va a haber ahora, sobre todo, salvo que hubiera un descalabro muy importante en un gobierno que está de salida, ¿no? El diputado Conrado Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, habló sobre este proyecto de ley que propone el Banco Central para controlar el tema de las estafas. Cree que se le puede dar un rápido tratamiento para su aprobación, porque es necesario que sea aprobado en diputados y en senadores en principio antes del 15 de septiembre. Y por otro lado, le consultábamos al legislador por el proyecto que él presentó y que en el Senado, en este caso luego de varios meses, logró ser aprobado en Comisión de Constitución y Legislación, que es el que prohíbe que cuando una persona, sobre todo vinculada al ámbito político, comete un delito y es formalizado por un juez, reciba subsidios. Porque muchos, como por ejemplo los legisladores, luego de culminada su actividad, tienen un año. Antes tenían dos en el que tenían. Bueno, ahora tienen un año. De subsidio, cobran casi el 70% del salario durante un año. Ya cuando dejaron de ser legisladores. Bueno, si cometiste un delito y fuiste formalizado, que eso se corte. También en otras actividades, no solamente los legisladores, ejemplifico con los legisladores. Hubo un cambio porque en realidad se había propuesto cuando sale esta ley de diputados que fuera cuando ya existía acusación fiscal. Ahora en el Senado se entendió que no, que en realidad debería ser cuando ya está formalizado, que se corte la posibilidad del subsidio. Por eso va a volver a la Cámara de Diputados cuando sea aprobado en el Senado, ya que va a sufrir modificaciones. Escuchamos lo que decía entonces el diputado Conrado Rodríguez, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, en principio sobre la propuesta del Banco Central para el control de estafas. Lo que tiene que ver con los movimientos. Aquí hay una situación que se ha venido viviendo, que tiene que ver con fraudes y estafas que suceden con lo que se llaman los ciberdelitos. Entonces, esto es una herramienta para que las instituciones financieras puedan intercambiar información, puedan avisarle de un banco a otro un comportamiento que puede tener apariencia delictiva y que se pueda actuar con prontitud. Así que en ese sentido recibimos hoy al Banco Central, al Banco República y a la Asociación de Bancos, vamos a seguir recibiendo algunas otras delegaciones, seguramente también con algún aporte que se va a realizar, pero creo que es necesario sí contar con esta herramienta para que este tipo de fraudes no ocurran y obviamente proteger a aquellos que utilizan los bancos. ¿Están los tiempos para esta legislatura que se ha aprobado? Sí, yo creo que sí, y es fundamental aprobarlo cuanto antes. Nos pusimos un plazo de poder llevar este tema el 4 de septiembre a la Cámara de Diputados para que rápidamente se pueda aprobar y luego pueda pasar a la Cámara de Senadores. ¿Y hay principio de acuerdo entre los partidos? Bueno, hay un principio de acuerdo en cuanto a la problemática y en cuanto a que se le tiene que dar determinadas herramientas al sistema financiero para poder prevenir este tipo de situaciones. Luego veremos las redacciones. Seguramente va a haber alguna modificación o alguna incorporación, pero vale en el sentido de poder prevenir que no ocurran este tipo de fraudes, que obviamente que nos preocupan y mucho porque hay mucha gente que ha estado afectada en los últimos tiempos. ¿Qué lectura se lo aprobaba ayer por el tema de la formal, cuando se formaliza a alguien no cobrar el subsidio? Bueno, yo creo que está bien el proyecto original nuestro, que habíamos presentado en la anterior legislatura y que volvimos a presentar en esta, establecía de que si un cargo político de particular confianza cometía un delito contra la administración pública, si había formalización, cuando hay formalización, ahí se suspende el pago del subsidio y luego queda la resultancia de lo que dictamine la justicia. Si condena a la justicia, bueno, no recibe nada de subsidio, si absuelve, se le tiene que devolver. Esa era nuestra primera idea. Luego en Cámara de Diputados hubo una pequeña modificación que se estableció, en vez de la formalización, se estableció a partir de la acusación fiscal. Ahora en el Senado entendieron de que la primera redacción era la correcta, así que lo modificaron. Así que nosotros estamos conformes porque en definitiva va en el mismo sentido que nosotros habíamos proyectado. Hay un documento político que se ha generado dentro de la coalición de gobierno en contra del plebiscito contra la reforma de la seguridad social, de donde han surgido algunos datos, por ejemplo, esto de los 1.000 millones de dólares para compasar lo que puede ser una jubilación mínima llevándola a un salario mínimo nacional, que ha sido respondido por parte de aquellos que impulsan el plebiscito, que en realidad no es así. Que en realidad sería mucho menos, que serían unos 400 y pico de millones de dólares, si no 1.000 millones. Este documento fue elaborado por Isaac Alfie, el ex director de la OPP de este gobierno, y el propio diputado Conrado Rodríguez, presentado al CEN Colorado, como elaboración para el análisis interno de una fuerza política que está en contra, como decíamos, del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Este documento se nos decía que habría alcanzado unas 11 páginas, 8 por parte de Isaac Alfie y 3 por parte del diputado Conrado Rodríguez. Fue presentado a Julio María Sanguinetti y Sanguinetti no lo recibió de la mejor manera, porque dijo que ¿quién se va a poner a leer 11 hojas? Pero el documento existe y se han sacado parte. Esto de los 1.000 millones sale de este documento. Vamos a escuchar lo que decía uno de los que elaboró el mismo en contra de la reforma, en contra del plebiscito que busca eliminar las AFAP y tirar abajo la reforma de la seguridad social, que es el diputado Conrado Rodríguez. Obviamente es un documento que presentamos luego de haber estudiado absolutamente todas las consecuencias que va a tener la papeleta o la reforma constitucional promovida por el PIT-CNT y por parte del Frente Amplio. Entre varias cosas, no solamente se hace un análisis de lo que ha sido el contexto por el cual el Uruguay tuvo que ir a una reforma de su sistema de la seguridad social ya en el año 95 y luego el año pasado, sino también desde el punto de vista de los perjuicios que va a traer esta reforma. Bueno, al asimilar lo que es la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, solamente eso tiene un costo de 1.000 millones de dólares y esto ha sido reconocido por todos los economistas, no importando de qué signo ideológico son. Esto es un monto muy importante, conjuntamente con el monto de llevar las jubilaciones a lo que es el régimen de transición de la ley del año 95, bueno, también son algunos miles de millones de dólares que el PIT-CNT ni parte del Frente Amplio dicen de qué manera lo van a financiar. Cuando hablan de algunas exoneraciones que se podrían quitar, está muy claro que la mayoría de las exoneraciones, por ejemplo, de aportes patronales, son sobre la actividad de industria y comercio, que le ha facilitado al Uruguay poder tener más empleo. ¿Se le va a quitar ese tipo de exoneraciones? ¿Eso va a tener una repercusión en el empleo? Asimismo, estos montos que se tendrían que abonar, obviamente se tienen que abonar a través de una mayor carga impositiva. El PIT-CNT y parte del Frente Amplio están dispuestos a aumentar la carga impositiva sobre la gente, sobre los trabajadores y jubilados de nuestro país, a los efectos de poder financiar este tipo de gastos. Otra de las cosas que habla el documento son los derechos que se perderían, los derechos del sistema mixto que se perderían. Por ejemplo, en el sistema mixto, los fondos son heredables. Si una persona tiene la situación de fallecer antes del acceso a la jubilación, esos fondos en el sistema mixto, en lo que uno depositó en una AFAP, van a ser heredables por parte de sus familiares. En cambio, en el sistema de EPS, esos fondos no son heredables. Esto se perdería si se aprobara la reforma. También se perdería un derecho que se consagró en la última ley de reforma de la Seguridad Social, que es la posibilidad de retirar hasta el 9% del capital que tiene la persona en la AFAP. Lo puede hacer en determinadas condiciones, puede retirar hasta el 9% del capital. Si se votara afirmativamente esta reforma, eso también desaparecería. El Uruguay entraría en una zona muy complicada. Nosotros en el documento lo plasmamos diciendo de que esto implicaría, esta reforma propuesta por el PIT-CNT y por parte del Frente Amplio, implicaría empujar al Uruguay hacia el precipicio. Y es por esto que nosotros sentimos la obligación de decirle a la ciudadanía cuáles son los perjuicios, qué es lo que se perdería con esta reforma y, en definitiva, recorrer el país para poder justamente hablar de estos temas y que esta reforma, en definitiva, no salga aprobada. Ayer se lo planteábamos al presidente del Banco Previsión Social también. Desde el otro lado se dice que en realidad son 400 y pico de millones de dólares, no 1.000 millones de dólares, porque no es por, en este caso, actividad de pensión o jubilaciones, sino que es por persona. Bueno, eso no es así, porque basta leer la papeleta habla de jubilaciones y pensiones, no habla de personas, por lo tanto la interpretación lógica que se hace es que si una persona tiene varias prestaciones de seguridad social, lo que está promoviendo el PIT-CNT es que se le suba al mínimo jubilatorio hacia lo que es el salario mínimo nacional, y esto provoca de que el gasto sea 1.000 millones de dólares y no 500 millones de dólares, como dice el PIT-CNT. Lo otro, ¿no es justo que la gente que gana tan poco en una jubilación pueda ganar un salario mínimo a nivel de lo que se gana a nivel de trabajo? En la última reforma de la Seguridad Social, el año pasado, se creó lo que se llama el suplemento solidario. Eso le va a permitir a aquellos que ganan menos poder tener una mejor jubilación. Ahí tenían entonces lo que decía el Conrado Rodríguez, que reitero que fue quien elaboró documento junto con Isaac Alfi, de que se viene comentando mucho algunos extractos, porque quedó largo, según Sanguinetti, algunos extractos sobre todo este tema del dinero, de cuánto es para acompasar el tema, reitero, de una jubilación mínima a un salario mínimo. Obviamente este tipo de situaciones se van a seguir dando porque de alguna forma desde los sectores de la coalición de gobierno están intentando apretar, están intentando coordinar, vinculado justamente a la campaña, viendo que ha subido mucho y mucho la gente que está dispuesta a votar el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de la AFAP. Hacemos la pausa. Tras la misma, datos de la Intendencia Municipal de Montevideo para la recolección de residuos este fin de semana. Hay que recordar que el 25 de agosto cae domingo, es día feriado, la recolección de residuos no se va a dar. Bueno, cómo se va a tener que justamente sacar la basura ese día. El tema también de los controles de tránsito por el tema de la noche de la nostalgia el día 24. El tema del control de consumo de alcohol. Bueno, algunas de las informaciones que tienen que ver con la comuna que ayer se daban en conferencia de prensa. Pausa, venimos con eso. Vamos a escuchar entonces lo que prometíamos antes de la pausa. Daniel González, de la Prosecretaría General de la Intendencia Municipal de Montevideo, dio detalles de... Se han pedido 150 permisos hasta ahora de fiestas para la noche de la nostalgia, se han otorgado 122, pero hasta hoy de tarde, hoy jueves de tarde, se podrá seguir solicitando este tipo de permisos. Está todo lo vinculado al control vehicular, sobre todo el tema del alcohol a la hora de conducir. Bueno, y el jueves se van a estar aplicando una serie de triples controles, así se llama la comuna. Y por otro lado, el tema también de que el domingo feriado la recolección de residuos no se da, entonces hay que sacar la basura a las 19 horas del día domingo para ser recogida por los nocturnos de limpieza de la Intendencia del día lunes. Vamos a escuchar lo que decía entonces el vocero de la Intendencia Municipal de Montevideo, en este caso Daniel González, de la Prosecretaría General de la Comuna. Hasta el momento tenemos 150 solicitudes y efectivamente hemos autorizado 122 fiestas. Hasta el jueves a las 4 de la tarde cualquier local puede pedir para hacer una fiesta, la Intendencia hace la evaluación y lo autoriza o no. Estamos trabajando en un triple operativo para que esta noche sea disfrutable y segura. Con respecto a las fiestas, ¿qué se toma en cuenta para poder habilitarlas? Para habilitarlos se toma en cuenta el local, que el aforo pueda estar, digamos, de manera normal, que pueda funcionar, el que haya suficientes baños, que haya salida de emergencia, los bomberitos, bueno, que haya condiciones para que sea una fiesta segura. En cuanto al tránsito, ¿qué se proyecta? ¿Cuántos funcionarios? Vamos a tener, en total de los operativos de convivencia, tránsito y limpieza, más de 300 funcionarios. En tránsito vamos a tener varios operativos plegados por la ciudad, de manera rotativa, haciendo control de documentación del vehículo y también alcoholemia y THC. Recordar que la tolerancia es cero, no se puede tomar y manejar. Si la alcoholemia da positiva, hay una multa, que son 15 URs, que son 25.000 pesos, y además se retira la libreta no menos de 6 meses, por lo cual exhortamos, obviamente por la seguridad, a no tomar y manejar. Quien toma, no maneja. Y un tercer tema que estábamos conversando es el tema de la limpieza. La limpieza el sábado 24 va a ser normal, y el feriado el 25 se va a retomar a las 22 horas, por lo cual estamos solicitando a la ciudadanía de que saque la basura el domingo después de las 7 de la tarde. Si ven basura alrededor del contenedor con un tema hurgado, pueden sí llamar a lo largo de todo el día al 092-250-260, mandar un WhatsApp con la foto, como siempre, y la intendencia va y limpia, aunque sea feriado. En cuanto al operativo de tránsito, comienza a las 6 de la tarde del sábado, ¿y hasta qué hora del domingo se va a extender? Comienza de tarde el sábado, se extiende toda esa noche, toda la madrugada y todo el 25, porque también sabemos que el 25 es un día de juntadas, y bueno, hay mucho movimiento. Esta noche lo que tiene, y este día 25, es que hay mucho movimiento vehicular, y bueno, también muchas reuniones, muchas juntadas, y lo que estamos exhortando es que maneje, no toma, por lo cual va a estar haciendo controles todo el 25 también. ¿Van a estar acompañados de policía, del Ministerio del Interior? Sí, nosotros coordinamos el Ministerio del Interior, coordinamos con el AUF, pero además la Intendencia ha contratado 50 policías para que acompañen los equipos en la noche del 24 y a lo largo del 25. Recuerda entonces, si toma o no conduzca, le pueden sacar la libreta hasta por 6 meses o un mínimo de 6 meses. Van a ir acompañados de policía, 50 policías ha contratado la Intendencia para que los inspectores de alguna manera no tengan sorpresas a la hora de bajar a alguien de su automóvil, así que a controlarse, sobre todo porque es una acción festiva para muchos, de zafra, como se ha dicho, para muchos artistas y músicos, pero sobre todo de mucho control y cuidado que se va a estar realizando, por lo menos aquí en Montevideo. El diputado Martín Melassi, diputado del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, habló sobre el veto del presidente que irá a la Asamblea General el próximo 3 de septiembre, que tiene que ver con un veto al artículo 72 de la Ley de Medios. Melassi sobre todo subrayó que ellos pidieron ese veto porque salvo Cabildo Abierto, que fue el que lo propuso, las demás fuerzas políticas no lo querían. Ustedes me dirán, ¿cómo salió entonces? Y porque en el Senado se definió que se iba a acompañar, porque como era un saludo a la bandera y no perjudicaba a nadie, todos levantaron la manito. Cuando llegó a diputados, si no se votaba con el artículo 72, la ley no salía, porque lo único que podían hacer era votar las modificaciones, porque eran tercera cámara. Entonces, tuvieron que votar la ley, porque el Partido Colorado y el Partido Nacional, sobre todo, han manifestado que la ley que el Frente Amplio tenía anteriormente de la ley como ley de medios, era una ley muy mala, según ellos, y por eso había que sacarla sí o sí, aún con esta consecuencia del artículo 72, pidiéndole al presidente que lo vetara. Finalmente, más allá de que se había pedido señales en principio para que se votara, esas señales supuestamente no se dieron, pero rápidamente, una vez que se aprobó la ley, la calle Pou dijo, voy a vetar el artículo 72, el artículo de Cabildo Abierto, y lo vetó. Ahora, ese veto se puede sostener, si no se llega a la Asamblea General y pasa el tiempo, el veto queda firme. Pero algunos manifiestan que, bueno, como el presidente colaboró con el pedido legislativo, sería bueno que los legisladores también levanten la mano apoyando este veto. Veremos cómo se da la situación, pero en principio esa discusión está prevista para el 3 de septiembre, cuando está determinado que se reúna la Asamblea General. Martín Melassi está contento de que el veto haya llegado, porque el artículo 72 para él era muy malo, porque limitaba, entre otras cosas, la libertad de prensa, pero ustedes saben que desde Sutel, del sindicato de Antel, han indicado que no es el único artículo que es perjudicial para el país, también lo es artículos que de alguna manera no dejan competir a Antel, perjudican a Antel en favor de los privados. Justamente con Melassi es que le han tenido ese ida y vuelta, tan es así que fue el que generó que existieran gritos y en este caso barullo cuando se estuvo en las barras, y él manifestaba que esto no afectaba ante él, desde la barra se le contestó y fueron desalojadas las barras allí en el Parlamento donde están los trabajadores de Antel. Hablamos con Martín Melassi del artículo 72 en la conferencia, pero también puntualmente nosotros le preguntábamos por la situación planteada respecto a esta realidad que se vive con el tema de las denuncias que hace Sutel. Escuchamos lo que decía Melassi. Exactamente, como ustedes saben, el presidente ya se pronunció. Nosotros, antes de votar en la Cámara Baja, como tercera Cámara, respecto a el veto de eso del artículo 72, nosotros dijimos que íbamos a votar el proyecto de ley de medios, pero con la convicción de que el presidente pudiera vetar este artículo. Previamente habíamos hablado con el presidente, si bien no lo manifestó así, teníamos esa tranquilidad por lo que significaba, ¿no? Así que con gusto vamos a volver a votar el martes 3 de septiembre, como bien decías. Y bueno, creo que vamos a dar por finalizado un capítulo largo, como fue el tratamiento del proyecto de la ley de medios que regula los medios de comunicación, y con la tranquilidad de que no vamos a restringir la libertad de expresión y especialmente la libertad de prensa. ¿Cómo queda el vínculo con Cabildo Abierto luego de esto? Yo creo que el general ya se manifestó. Siempre hemos tenido diferencias, no es el primer veto presidencial, no es la primera vez que Cabildo tiene alguna diferencia, pero bueno, yo creo que los vínculos siguen estando, somos partidos diferentes, que tenemos diferentes visiones hacia dónde queremos que avance nuestro país, pero yo creo que las relaciones se mantienen bien. ¿Es que queda un mejor proyecto de ley sin este artículo 72? Sí, por supuesto. Este artículo 72 nunca estuvo en discusión por lo que remitió el Poder Ejecutivo. Fue un artículo de último momento que se quiso incorporar en la Cámara de Diputados, que después no prosperó, pero sí prosperó en la Cámara de Senadores, y sin duda que teníamos un gran problema, porque ya no lo podíamos desglosar, teníamos que votar todo el proyecto o se caía la ley de medios, y por lo tanto la opción que teníamos es la que recién estábamos comentando, ¿no? El veto presidencial. Melassi, ¿cómo quedó la relación con Sutel? Porque se dio ese choque ahí en el Parlamento, después hubo una conferencia de prensa del propio sindicato en donde dijeron más tranquilo, reconocen que con usted se había hablado mucho sobre esta temática, pero ellos insisten con que se afecta ante él, a diferencia de lo que plantea usted. Personalmente tengo un gran relacionamiento con Sutel, varias veces lo recibí en el despacho, tenemos diferencia de óptica. Yo le vuelvo a decir que acá la diferencia no está en lo que dice este proyecto de ley, sino en lo que puede hacer el directorio a futuro. Entonces, confiamos en tener un directorio que ponga a la empresa así de telecomunicaciones a competir, como hoy ya compite en otras áreas, pero siempre en el entendido de que somos defensores de la empresa. Entonces, Antel tiene que ir avanzando, Antel hoy abre sus redes, pero Antel creo que tiene que entonces ingresar en la competencia de lo que son los contenidos. Antel tiene todo para brindar un buen paquete para que el consumidor final sea el más beneficiado. Melassi, ¿y en ese artículo 70 que dicen ellos que no les permite competir? No lo comparto, no dice que no le permite competir. Sí les dice que si Antel quiere incorporar contenidos, obviamente tiene que dar cuenta al respecto. Yo creo que esto hay que verlo con otra óptica, ¿no? Por ejemplo, hoy todos sabemos los nuevos satélites de Starlink que pueden dar internet. Ahora, la pregunta es, ¿también por dar internet pueden dar contenido? Bueno, yo creo que está bueno siempre que sea el Poder Ejecutivo el que determine esas políticas. Entonces, hay que ver, porque reitero, y lo decíamos más de una vez, hoy una empresa a nivel de datos, en este caso de telecomunicaciones, como es Antel, sin la posibilidad de otorgar contenidos, es inimaginable para los tiempos que corren, para la competencia que hay. La parte del contenido es muy importante porque es lo que te permite de alguna forma captar cliente a la hora de ofrecer tus servicios, que vaya con algo que acompañe justamente ese servicio, por ejemplo, servicio a nivel de internet. Sabemos que hay convenios, Antel los tiene, yo tengo contratado algunos de los de Antel, por ejemplo el de Disney, pero tiene el de Disney, también tiene con una de las empresas privadas de contenidos de España, Y supuestamente la presidenta de Antel actualmente ha manifestado que se está en conversaciones con DirecTV. Pero, insisto, el tema de los contenidos es importante porque empresas, por ejemplo, Claro tiene sus propios contenidos a nivel internacional, Movistar tiene sus propios contenidos también a nivel internacional, entonces competís en ese sentido y a veces es difícil. Hacemos la pausa y volvemos. Entre varios temas que se tienen que definir en septiembre, no solamente el tema del veto, está también si va a haber un proyecto de ley o no sobre la mesa vinculado a los ingresos a las intendencias municipales, luego del fracaso del proyecto del fallecido senador Adrián Peña. Hay una intención, hay una negociación que se llevó adelante, que contó, por ejemplo, con Juan Martín Rodríguez del Herrerismo, Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, Iván Posada por el Partido Independiente y Gustavo Olmos por el Frente Amplio. Olmos cree que se puede llegar a un acuerdo. En principio parece difícil porque desde las filas blancas salieron a criticar el proyecto más allá de que cuente con el apoyo primario de Juan Martín Rodríguez, indicando algunos que es un saludo a la bandera, otros diciendo que está a destiempo, que no es tiempo como para analizar esta situación cuando se está tan cerca de una elección nacional. Escuchamos lo que decía el diputado Olmos de Frente Amplio. Los proyectos formalmente entran a tratamiento de las comisiones una vez que hay una sesión. La primera sesión va a ser el martes 3 de septiembre, creo. Así que el miércoles 4 ingresa a la Comisión de Constitución y Códigos, que hará el proceso que hacen las comisiones. Supongo yo que llamará al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles, a alguna cátedra de Derecho Constitucional, a Servicio Civil, no sé. Lo decide la comisión y a partir de eso pasaría al plenario después de que la comisión lo apruebe. No tenemos una fecha, pero en la medida que tiene un amplio acuerdo y firma de todos los partidos, entiendo que rápidamente se va a aprobar. ¿Cuáles son los puntos positivos, los puntos fuertes para convencer quizás en el interior del país donde los intendentes han manifestado reparos? El problema no son los intendentes, son los ciudadanos. En realidad lo que intenta dar esto es garantías a que todos los ciudadanos, independientemente de la simpatía o antipatía política que tengan con el intendente de turno, que además cambian, puedan acceder a la función pública en igualdad de condiciones. Entonces lo fuerte son el ingreso a la intendencia siempre por concurso o eventualmente por sorteo si el cargo así lo medita, el ascenso dentro de la función pública por sorteo y establecer un par de mecanismos de emergencia para situaciones, no sé, el tornado de dolores, cosas así, en las cuales el intendente legítimamente tiene que contratar gente por un corto periodo para resolver una situación, y un esquema muy parecido al que tienen los ministros de asesores de confianza política, que está bien que los tenga, pero que caen el día que el intendente cae. O sea, no pueden después permanecer en la plantilla de la intendencia. Ahora, por ejemplo, esto opera también para los que son presupuestados, pero también los que son contratados, por ejemplo, por fideicomisos. Los fideicomisos no contratan, pero en las contrataciones algunas va a haber, o sea, hay muchos sistemas, no sé, por ejemplo, contratos artísticos o becas, entonces yo creo que lo ideal sería que en este periodo gobierno se apruebe, en este periodo parlamentario se apruebe para que esté vigente para quienes asuman en las elecciones de mayo. No sé, che, si va a ser tan así, me parece complicado, reitero, porque estuve ayer revisando y hablando con algunos parlamentarios, sobre todo en el Partido Nacional vuelve a haber resistencia a cualquier control vinculado a los ingresos a las intendencias municipales. ¡Nos vamos! Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.